no es humano. La culpa no es mía. Es de Frank, que me ha hecho hoy una foto. Además, me la ha hecho precisamente recién pelado. Así que podría haberme dejado con un poquito de melena. Sí, totalmente. La culpa siempre para Frank. Eso, desde luego. Mira, hay una cosa que dice que es muy humano errar. Y mucho más humano echarle las culpas a otro. Bueno, pues entonces no tenemos problema, ¿no? Echamos la culpa a Frank y se acabó. Bueno, comenzamos la Escuela de Salud. ¿A quién saludamos hoy? Bueno, hoy, por supuesto, vamos a saludar a la Asociación de Vecinos del Sacrificio 84 por la magnífica organización que tuvo en la charla que di la semana pasada en su sede. Y la verdad fue un acto muy, muy entrañable. Estuve muy a gusto y, en fin, lo pasamos bastante bien, hombre, dentro de lo que es una charla. Y también a Pilar. Pilar, una trabajadora que, en fin, que está en el edificio de donde está la escuela de adultos y de Radio Brique, magnífica trabajadora, y que le mando un cordial saludo. Pues nada, damos ese saludo a Pilar, no nos sumamos también nosotros a ese saludo. Y comenzamos la Escuela de Salud, lo hacemos hablando en la jornada de hoy sobre distintas cuestiones. En concreto, dentro de la sección de noticias sanitarias vamos a quedarnos con lo que sería una segunda parte del tema que ya tratamos en su día. Hablábamos de cómo la Universidad de Granada conseguía crear células madre y bueno, pues nosotros vamos a hablar precisamente el hecho de que se consiguen ahora generar mini riñones a partir de células madre humana. Es la información que nos llega a través de Europa Press y bueno, pues en este caso mediante el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, ¿no? Es el órgano que ha dado a conocer este avance científico. Pues sí, precisamente anteayer, el día 18 de noviembre, sí que tenemos en Radio Brique noticias totalmente fresquitas de los últimos adelantos en medicina, pues una noticia, como dice Rocío, en la cual se nos informa cómo se han logrado hacer estructuras renales tridimensionales a partir de células madres humanas, lo que se le conoce con el nombre de mini riñones. Esto ha salido publicado en una revista científica extranjera de la máxima fiabilidad y está avalado por el Hospital Clínic de Barcelona en colaboración con el Salk Institute de California. Es decir, que es una investigación o unos adelantos que promete muchísimo y que es algo totalmente revolucionario, como ahora veremos. Esto, según dice parte de la noticia, que es lo que me llama la atención, de hecho, y dado que los casos más graves requieren tratamientos como la diálisis o incluso el trasplante de riñón, los investigadores creen que con este trabajo se abre la puerta a que la medicina pueda algún día regenerar los órganos enfermos de los pacientes a través de sus propias células, lo que además solventaría la escasez de órganos para trasplante. Explícanos esto. Esto es algo interesantísimo. Mirad, como comentamos la semana pasada, hablando de la regeneración de tejido de la piel, importantísimo para grandes quemados, ¿no?, que necesitan mucha piel, y a partir de células madres embrionarias, recordábamos que las células madres son aquellas células primitivas, como por ejemplo pueden ser la más primitiva de todo, es un óvulo recién fecundado por un espermatozoide y a partir de ahí va a salir un ser humano con su corazón, sus pulmones, su riñón, en fin, de una sola célula, cómo se va diferenciando diferentes órganos. Eso es un milagro, es decir, no estamos hablando de religión ni mucho menos, sino si nos ponemos a ver, bueno, quien digo del ser humano, digo de, también hablamos de las moscas, por ejemplo, de un óvulo de mosca fecundado por un espermatozoide de una mosca macho, sale un animal con alitas, con patitas. Digo, esto es curioso, ¿no? Eso es para pensarlo. Si tuviéramos tiempo de sentarnos en una hamaca a ver pasar las nubes, pues daría tiempo a pensar en estas cosas. Pues es un milagro. Pues bien, los científicos, a partir de estas células primitivas, que sabe que se van a diferenciar después en múltiples órganos, han sacado aquí en Andalucía una forma de sintetizar, de fabricar piel. Pues bien, ahora en Barcelona hemos visto que son capaces de fabricar células que tienen funciones de riñón. Es decir, son células a las cuales le llega la sangre con sustancias impuras, con mucha suciedad, y el riñón las filtra y a través de la orina elimina muchas de estas sustancias que van disueltas en la sangre. Hay otras sustancias que son sólidas que las eliminamos por medio de las heces cuando vamos al baño. Es decir, y hay otras que eliminamos por los pulmones, que son las sustancias gaseosas, como el anhídrido carbónico, y otras que eliminamos por la piel cuando sudamos. Pues bien, estos son los mecanismos de limpieza. Pues en el caso del riñón, estos científicos han logrado crear, bueno, crear no, es decir, hacer que la célula madre se diferencie en células de riñón, que funcione como las células de riñón. Pero claro, estas células de riñón las tenemos aquí sobre la mesa, por ejemplo. Es como si yo estoy fabricando ladrillos y tengo diferentes tipos de ladrillos. Unos ladrillos que sirven para la chimenea, que refractan el calor. Otros ladrillos que sirven para hacer tabiques. A lo mejor hay otros que sirven para hacer techos. Son ladrillos todos, pero cada uno es diferente. Pues estas personas han cogido estos ladrillos, que los tengo aquí en grupo, amontonados, diferentes. Y digo, pues con estos ladrillos de hacer tabique, voy a hacer un tabique. Y empiezo a levantar uno detrás de otro hasta que hago el tabique de una habitación. Ya no es los ladrillos amontonados en el suelo, sino ya en forma de tabique. Ya eso tiene una utilidad. Que si sigo haciendo tabiques, pues cuadriculo la habitación, después le pongo un techo y ya tengo para dormir. Entonces, eso de mini riñones, podríamos decir que es el equivalente al tabique de una casa, ¿no? Exactamente. Bueno, todavía no. Todavía es la primera parte. Es decir, hemos cogido las células que las teníamos ahí, células que actúan como células renales, que son capaces de fabricar orina, pero ahora hay que fabricar lo que es el riñón en sí. Es decir, entonces, hemos logrado ya hacer un tabique nada más. Pero sí consiguen limpiar las impurezas, ¿no? Esas células tienen esa capacidad de limpiar. Vale. Pero claro, ahora hay que hacer, como decíamos con los ladrillos, no basta con tener los ladrillos en el suelo amontonados. Hay que hacer un tabique. Que es lo que hemos hecho hasta ahora con la célula, tenemos la célula, hemos hecho una parte del riñón, pero ahora hay que hacer los demás tabiques y el techo para yo poder dormir dentro, porque con un tabique no tengo yo una habitación. Para tener una habitación necesito varios tabiques que cuadriculen la habitación y un tejado o un techo. Entonces, la siguiente parte de esta investigación, hemos logrado, por una parte, tener las células, por otra parte, hemos logrado tener ya un conjunto de células que fabrican orina, pero quiero hacer un órgano más grande, un grupo de células más grande, en donde sea capaz de llegarle la sangre, que yo lo introduzca a ese grupo de células en nuestro cuerpo, en la barriga, en el vientre, por ejemplo, lo introduzco a este grupo de células, no, a lo mejor no tiene la forma de habichuela que tiene, o de alubia que tiene un riñón, me da igual, como si tiene forma de pelota, de un balón, o de un puño, me da igual la forma que tenga, lo importante es que este grupo de células, que actúan ya como si fuera un riñón, le llegue sangre de nuestro organismo. Pues eso es fácil, conectamos un tubito con forma de vena, le llega la sangre al riñón, el riñón lo limpia y lo conectamos a la vejiga de la orina para que se elimine. Esto ya digo, esto es con vista al futuro, pero dentro de unos años parece ser que podremos tener, a partir de células madre de nosotros mismos, diferenciarla en un riñón, en un grupo de células que actúen como un riñón y introducirlo en nuestro cuerpo. Es decir, es como si fuera un trasplante. Y entonces, con la ventaja de que hacer células madres de nosotros mismos, no hay rechazo. Esto es un adelanto enorme. Claro. Páncreas, para que fabrique insulina, u otros órganos. En fin, esto ya un poco de ciencia futurista, pero es que hace unas décadas, hace 30, 40 años, muchos de los adelantos que hay ahora eran impensables. Yo, por ejemplo, yo empecé a estudiar medicina. Entonces no existía la ecografía, no existía una eco. Es decir, que la eco fue cuando yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna en Cádiz, es cuando empezó el primer ecógrafo a funcionar en el Hospital de Mora. Esto fue en el año 77, que es cuando, o 78, cuando yo estaba haciendo la especialidad. Así que fíjate. Es decir, que cosas que antes... Bueno, y el TAC y la resonancia magnética, que ahora cualquiera dice, mira, que me ha picado un mosquito, a ver si me hacen un TAC. Pues el TAC y la resonancia magnética, eso es de hace dos días, como el que dice. Cosas, o sea, impensables antes. Empecé a utilizar el ecógrafo cuando era estudiante de medicina y yo acababa de nacer. No me digas un tío que eres más joven. Me ha hecho gracia la comparación, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto es lo que significa realmente? Porque además tampoco supone ningún problema de carácter ético, como antes sí que decíamos, ningún problema de carácter moral, ¿no? El hecho de utilizar nuestro propio cuerpo para regenerar nuestros órganos, hablando de cara al futuro, ¿no? A largo plazo, pero sí que es el primer avance, se están consiguiendo con esos pasos, ¿no? Que se están dando. Exactamente, con esto se quitan muchos problemas éticos que ya comentaba la semana pasada, porque si las células madre las obtenemos de nosotros mismos o las obtenemos de tejidos como el cordón umbilical, que en fin, el cordón umbilical es una parte de un ser vivo, pero no es un ser vivo en sí mismo, no es lo mismo que utilizarlo, por ejemplo, de un embrión, que entonces pues ya ahí está, empezábamos la disquisición de que hablábamos la semana pasada, de si un embrión se puede considerar un ser humano, porque cuando empieza la vida o cuando se considera ser humano, eso es un problema, porque dicen uno, hasta que no está implantado en la matriz, hasta que el embrión no se ha quedado pegado a la matriz y han pasado una serie de meses, no se puede considerar que hay una persona y por tanto se puede abortar. Bueno, pues entonces la cosa dice, ¿hasta cuánto? ¿Hasta los 4 meses? ¿A partir de los 4 meses ya no se puede abortar? Entonces, el que tenga 4 meses menos un día no es un ser humano, y el que tenga 4 meses y un día sí lo es. A uno lo podemos destruir y por 2 días no podemos al otro. Eso es decir que la vida que empieza en 2 días, es decir, hoy no es un ser humano, pero mañana ya sí es un ser humano, el mismo embrión. A este lo podemos partir la cabeza, el cuello, los corazones, sacarlo a casitos. Y este, como ya pasó un día más, pues este hay que respetarlo. Eso es un problema gordo, ¿eh? En fin, sería crear in vitro, por así decirlo, los órganos y hacerlo. ¿Por qué se empieza con el riñón? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué se empieza por aquí? Porque seguro que tiene que haber alguna explicación, ¿verdad? Bueno, hay varios. Bueno, también está la piel y hay otros órganos. Sí. Cada uno se especializa en lo que tiene, en fin, o le gusta más o considera. El riñón es un órgano importantísimo para nuestra vida. Si nuestra vida, si me corto un dedo, me produce una minusvalía, pero yo más o menos puedo seguir haciendo mi actividad. Si me cortan una pierna, igual, es una minusvalía, pero, en fin. Ahora, los riñones, si te quitan uno, todavía puedes vivir, pero si te quitan los dos, como no sea, ya con diálisis, te mueres. Entonces, el riñón es un órgano muy importante porque es el que permite depurar, limpiar todas las impurezas que lleva nuestra sangre, después de todo que trabaja nuestro cuerpo. Entonces, el riñón es la depuradora. ¿Eh? Como igual que tenemos aquí en Ubrique una depuradora para el agua sucia, pues el riñón es la depuradora de las aguas, de la sangre. Después hay una depuradora de residuos sólidos, que es la caca, cuando lo damos de cuerpo en el baño, que aquí en Ubrique sería el camión de la basura. Echamos las bolsas de basura, pues son residuos sólidos. Pues nuestro cuerpo igual. Los residuos sólidos van por la caca y los residuos que van por la sangre van por la orina. Pues ahí queda, ¿no? Esa noticia que queríamos tratar también en el día de hoy, esa creación a través de células madres humanas, de eso, cómo se concibe mini riñones, ¿no? No me gusta mucho la palabra, pero es la que se utiliza en la noticia. Es que todavía es muy chiquitito, está en experimentación, bueno, en fase primera, no experimentación, sí, sino en fase de estudio, y todavía es que es muy chiquitito, pero tener una célula renal que ya fabrica, que ya actúa como si fuera un riñón, eso es un adelanto, ya digo, esto de que yo, bueno, esto no se lo imaginaba nadie hace unas décadas, así que no hace falta 1000 años, no, hace en este siglo pasado, eso era impensable. Claro que sí. Bueno, pues vamos con el tema que hemos planteado en el día de hoy para tratar en la Escuela de Salud. Vamos a hablar de los errores más frecuentes ante una catástrofe. Esto, el tema en qué se diferencia con el de primeros auxilios. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de primeros auxilios, atender a alguna persona que nos encontramos en un accidente, ya sea de tráfico, que suele ser lo más habitual. ¿Qué diferencias hay en lo de errores frecuentes ante una catástrofe? Sí, primero auxilio es la medida de socorro que se le aplica a una persona que sufre o un accidente o una enfermedad brusca, por ejemplo un infarto de miocardio, un infarto de corazón, pues se le presta unos primeros auxilios hasta que llegan. Los primeros auxilios siempre se entiende por tal los socorros que se le aplican a una persona o a varias personas con los medios que tenemos en ese momento, que son las manos, prácticamente. No tenemos ni ningún. Ya puede ser médico, premio Nobel de Medicina, que si esa persona va por la calle paseando, está en la playa en bañador y se encuentra una persona, no tiene ningún instrumento. Entonces son solamente sus manos, y sus manos, a lo mejor su boca, si va a hacer respiración, sus ojos para ver las lesiones, es decir, sin recurso material alguno, ¿qué es lo que se puede hacer hasta que llegan servicios especializados con ya con recursos materiales? Pues eso es primer auxilio, es decir, sin medios ninguno. ¿Qué se puede hacer ante una picadura de una avispa, picadura de un alacrán, caída por una escalera, un infarto? Estos son primer auxilio. Pueden ser primer auxilio para circunstancias leves, graves o muy graves. ¿De qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de ante una catástrofe o tragedia. ¿Qué es una catástrofe? Se entiende por catástrofe, por desgracia, lo vemos todos los días en la televisión. Esta mañana, mientras desayunaba, veía otra vez lo que ha ocurrido en Filipinas. también había esta mañana, hoy miércoles, 20 de noviembre, 20N, había una información sobre catástrofe en Sudáfrica. En fin, continuamente están apareciendo. Otras veces son atentados terroristas en Siria, en Afganistán, en cualquier lado. En España tuvimos, por desgracia, el 11M. Hace poco tuvimos el accidente de trenes que hubo en Santiago de Compostela. Hombre, normalmente dice, bueno, pero es muy raro que a mí me coja un accidente de tren porque yo nunca viajo en tren. Bueno, tú no viajas en tren hasta que vas de vacaciones, por ejemplo. Ah, ya es muy raro que tenga un accidente de autobús porque yo siempre voy en mi coche. Bueno, alguna vez a lo mejor vas tú en autobús y no es que te pase a ti, sino que a lo mejor ver tráfico interrumpido o lo ha presenciado en otro. Es decir, que eso nunca sabemos, ¿no? Y entonces, ante esto que se llama una catástrofe, cuando hay múltiples heridos de golpe, y entonces hay muchas veces nos coge a nosotros como primeros testigos de la tragedia. Puede ser raro, pero ya digo, que tampoco es tan raro porque ocurre, ¿no? Un autobús, o vas en carretera, hay niebla y hay varios coches que chocan unos con los otros, que tampoco no tiene por qué ser autobús. O estás viendo una carrera de coches por la sierra o por cualquier lado, un coche se salta en las vías de protección y choca contra muchos espectadores. Claro, ante un accidente en carretera, la ambulancia es muy raro, o los médicos es muy raro que estén en ese momento allí. Es decir, habrá que llamarlos. Habrá que esperar la ayuda. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? Es decir, ¿cuáles son los errores? Es decir, ¿qué es lo que hacen muchas personas con buena intención, queriendo ayudar, y sin embargo meten la pata? Dice, hombre, pero es que quería ayudar. Bueno, es que yo no soy médico, yo no soy enfermero, y yo quería ayudar. Bueno. Y dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo que se muera la gente y no hago nada? Aunque algo podría hacer, ¿no? ¿Y qué no debo hacer? Pues eso es brevemente lo que vamos a decir hoy, porque solamente me habla de cuatro cosas. Cuatro errores básicos y que pueden ser clave para que mi hijo, mi familiar, mi amigo, que iba en el autobús conmigo, que iba en mi coche o otras personas, no sufran agravamiento de su enfermedad ni permita que se interrumpa o que se dificulte la atención que otras personas pueden prestar. Por ejemplo, los servicios de socorro cuando lleguen. Vamos a ir rápidamente, si te parece. Sí. No mover, ¿no? Primero, no. ¿Ah, no? No. Lo primero de todo, ante cualquier accidente, ya sea tragedia o sin tragedia, un accidente, uh-huh. Por ejemplo, vamos a poner el accidente de tráfico. Un accidente puede ser de cualquier otro tipo, una persona que se está ahogando en la playa, puede ser un incendio, una estufa ahora en invierno, que hemos dicho con mucho cuidado con las estufas, puede salir ardiendo y cuando te das cuenta hay un montón de humo saliendo por la ventana y se... ¿Nos metemos? ¿Qué hacemos? Lo primero en que falla y que es más importante evitar, porque no se han autoprotegido. Es decir, que uno ha intentado ayudar, acudir en ayuda, sin antes pensar en sí mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de haber una víctima, 10 víctimas, 100 víctimas, hay 101 o hay 2. Es decir, el que está allí más yo, que por no protegerme. Aquí me acuerdo yo, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y muchos de los oyentes de Radio Ubrique quizá lo recuerden, hace ya varios años, un pediatra de aquí de Ubrique, esto ya hace algunas décadas, un pediatra de aquí de Ubrique, creo que fue en una autopista, presenció un accidente, salió de su coche para socorrerlo, y no miró, vino otro coche y lo mató a él. Y ya, en vez de ver, no sé si a la otra persona del accidente le pasó algo, pero por lo pronto él murió. Es decir, que él no pudo ayudar, es decir, y encima falleció él. Uh-huh. Es decir, que entonces lo primero es autoprotegerse, porque si no te autoprotege, tú no puedes ayudar. Es decir, y si es que es muy egoísta, hay que ir rápido. No. Oye, usted, el sentido común, ¿no? De que siempre salir corriendo si después lo van a pillar a usted y usted tampoco va a poder ayudar. Ah. Y encima va a haber otra víctima, y al menos más grave que la que usted iba a socorrer. Entonces, autoprotegerse. Es igual que la persona que se cae, niño, que se cae en una piscina o en la playa, la corriente lo arrastra, o un adulto, o en el río, y se tira sin saber nadar, o sin saber socorrer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a menos sabe nadar algo, y se voy a ir por él. Vas por él, pero como no sabes ni cómo agarrarlo, el que se está ahogando se agarra a ti, a tu cuello, y en vez de haber un ahogado, pues ya hay dos. el que se está ahogando y a ti que te arrastró para el fondo. Porque para rescatar a una persona que se está ahogando, hay que entrarle por detrás, cogerlo por el cuello, de tal manera que no se agarre a ti. Porque la persona que se está ahogando, con el pánico, se agarra a lo primero que pilla. Y como te des cuenta, te ahogas también. Es decir, eso no es cuestión ahora de decir las técnicas, eso queremos hacer a partir, una primicia para Radio Brique, a partir de enero queremos quiero hacer unos talleres de primeros auxilios a nivel de la piscina municipal para recordar conceptos tanto a los socorristas que están allí, estas cosas como los bomberos. Hemos visto que los bomberos y la policía y los medios, pues cada X tiempo practican. Dice, hombre, ellos ya tienen que saberlo, sí, sí, tendrán que saber, pero ellos practican continuamente a quitar hierro, a quitar cosas de los... Porque es que las cosas es así, ¿no? Igual que los competidores de fútbol, los futbolistas, practican. Estrenan, ellos se están estrenando continuamente, los bomberos, las fuerzas de seguridad. Pues en primeros auxilios también hay que estrenar. Los médicos estrenamos cuando los primeros auxilios, RCP, la reanimación, porque hay que estrenar. Pues a todos los socorristas de Ubrique, de los servicios, se lo va a ofrecer también a los bomberos, también a las fuerzas armadas de Ubrique y las fuerzas de seguridad, recordar, practicar primeros auxilios cada X tiempo, y también quiero que se ofrezca a todos aquellos ciudadanos de Ubrique que quieran saber lo básico, es decir, sin ser médico, lo básico ante una situación mientras llegan los servicios sanitarios, un infarto, una caída por una escalera, una fractura, una picadura, practicar. Dentro de la Escuela de Salud, de especialistas ya, pues una de las sesiones es primeros auxilios. Ya he estado yo hablando la semana pasada con Josefina Herrera, concejal de Sanidad, y no, en fin, para hacerlo también a través de parte de con Guadalinfo, para que esté disponible para toda Andalucía, y parece ser que también para el extranjero, El Salvador, la nación El Salvador, sudamericana, estaba en contacto, estaba interesada en este proyecto, hacerlo desde Ubrique. Y lo básico que debe saber cualquier persona que no sea médico, que no tenga conocimientos especiales de medicina, para que, ya digo, ante un desmayo, ante una picadura, ante una quemadura, lo mínimo que debe saber hasta que lo atiendan las sanitarios. Pues bien, lo primero, ya digo, ante un accidente de cualquier tipo, autoprotegerse, ya sea, por ejemplo, un incendio. ¿Cómo se protege uno ante un incendio en una casa? Nunca entrar si tenemos la mínima sospecha de que el fuego es incontrolado. Hombre, si vemos que lo que está saliendo es un poquito de humo, nos acercamos y vemos que está empezando, pues mira, se puede sacar a las personas, a algún niño. Pero si ya el humo lo invade, o la llama lo invade, o hay que penetrar en el edificio y no hay seguridad de que podamos salir, no entrar, porque entonces lo estamos perjudicando. Es decir, como veamos salir llama y vemos que eso ya no hay que lo controle, eso no, es que lo hagan quien está preparado, en este caso los bomberos. Primero, autoprotegerse. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo eso que es lo primero de todo. No caer nosotros también en la tragedia. Segundo, una vez que nos hemos autoprotegido, en el caso, por ejemplo, de accidentes de tráfico, lo voy a decir brevemente, lo básico es ponerse, antes de salir del coche, el chaleco reflectante, para que nos vean los vehículos que vienen, mirar, antes de abrir la puerta. Y rápidamente, si van dos o tres personas con nosotros, se ha parado algún coche, decirle a alguno de los que van con nosotros o a alguno de los que se han parado de otros coches, oye, vete a 100 metros de distancia de aquí, uno en un sentido y otro en el otro sentido, coger por el arcén, no por medio de la carretera, coger por el arcén y poner los triángulos. Y hacerle señales desde el arcén, no en medio de la carretera, arriba y abajo con las manos para que los coches vayan frenando y vayan parando. Que no se acerquen al lugar del accidente. Que no se acerquen al lugar del accidente, sino os ponéis en el arcén con los triángulos y hacéis señales para que se vayan parando. Para que no te atropellen a ti. Claro. Entonces, en el caso de un fuego, en un domicilio, no entrar. No entrar, como veamos que está incontrolado, no entrar. Y si es un ahogado, no intentar rescatarlo, si no sabemos nadar y sacar al paciente, o no estamos protegidos con un chaleco salvavidas, con una cuerda que puedan tirar de nosotros para sacarnos a nosotros, es decir, no tirarse a la loco. Segundo error. Inmediatamente, cuando se presencia, o estamos en presencia de un accidente o algo, no avisar al teléfono 112 de emergencia. El no avisar es un error gravísimo. Es decir, en cuanto presenciemos un accidente y veamos que hay una tragedia, no hemos asegurado de que no nos van a atropellar, de que nosotros no estamos en peligro, pero el siguiente paso, antes de hacer nada, es decirle a alguien de los que va con nosotros o de los testigos que hay allí, para que nosotros no podemos hacerlo todos nosotros, sino que nos tienen que ayudar. Oye, avisa al 112 por teléfono, llama con un teléfono móvil, llama 112, que es emergencia, y dile lo que está pasando. Ya desde el 112 le harán preguntas. Oye, usted, ¿cuántos heridos hay? ¿Cuántos cosas implica? Pero por lo pronto llama al 112. Y además tiene que esta persona, porque en todo accidente hay que tener mucho cuidado con los nerviosismos. Todo el mundo se arremolina allí como las moscas. Y los testigos, los curiosos, los familiares. Entonces, la persona que esté más templada, es decir, con los nervios más templados y que tenga un mínimo de conocimiento de primeros auxilios, siempre alguien más o menos por su edad o por lo que sea, debe tomar el mando. Uno dice, mira, yo es un curso de primeros auxilios, yo soy enfermero, yo soy auxiliar clínico, que se supone que tiene unos conocimientos y además, pues esa persona es la que dirige toda la actuación. Si hace falta, dando voces, pero siempre con calma y con autoridad. Y señalar a una persona en concreto, diga, usted, por favor, llame al 112, señalándole con el dedo, porque si no, uno por los otros, al cabo de un rato, y aquí no llega nadie, aquí los bomberos no llegan, los médicos no llegan, la Guardia Civil no llega, bueno, pero alguien la ha avisado. Resulta que uno por los otros, nadie la avisó, con el nerviosismo. Entonces, es fundamental dar el aviso rápidamente. Usted, por favor, y señalando a una persona en concreto, es que yo no tengo móvil, pues pasa con el de otro. ¿Usted tiene móvil? Sí. Por favor, llame al 112 y diga lo que está pasando. Y ya digo, ¿qué está pasando? Usted lo dice lo básico, que ya le harán preguntas. Mientras tanto, yo voy atendiendo y organizando esto. Uh-huh. Es decir, avisar es fundamental, porque si no, no llega al auxilio. Al cabo de 10 minutos, que no llega nadie, un cuarto de hora, sale alguien con el móvil, llama al 112, oiga usted, ¿qué está pasando aquí, que aquí no viene nadie? Oye, usted, si aquí no ha llamado a nadie, ¿cómo vamos a ir? Uno por los otros, nadie llama. Es decir, y esto, en la llamada, ya digo, debe estar a cargo de la persona que está hecho cargo de todo lo que hay allí, que debe ser el coordinador, la persona que tome la iniciativa. Siempre. Bueno, pues autoprotegerse, llamar avisar, a emergencia. Fundamental. ¿Qué más? El siguiente paso. ¿Qué ocurre cuando hay muchos accidentados? El familiar, si hay un autobús, el familiar que iba al lado del coche, mi hijo, ¿dónde está? Mi padre, ¿qué? Mi amigo, el otro, que fulanito que iba detrás del coche, o si hay varios automóviles, hoy mi hijo, que está, se forma un cacao. Y entonces, si hay varios heridos, unos salen del autobús, o si han habido varios atropellos, unos están andando, el otro está tumbado, el otro está chillando. Lo básico, lo fundamental, tercer paso después de avisar al 112 es... Todo esto se hace a la par, ¿eh? Es decir, que no es detrás, sino que prácticamente usted avise, usted ponga los triángulos. Siguiente, en voz alta, porque hay mucho jaleo, si hace falta gritando, pero con autoridad, por favor, todo aquel accidentado o toda aquella persona accidentada que iba aquí, que pueda andar, que salga de aquí y se ponga debajo de aquel árbol, o se ponga en esa zona, una zona donde no haya peligro. De explosión o de que vaya a venir un coche y los atropelle, una zona segura, por favor, todos para allá, porque están estropeciendo las labores. Por favor, familiares, amigos y curiosos, por favor, fuera del escenario de la zona, fuera de aquí, porque están entorpeciendo y no podemos trabajar. Entonces, aislar un poco la zona de heridos, ¿no? Exactamente, despejar la zona, porque si no es un cacao. Allí todo chillando, tú no sabes quién es que está herido, quién es el familiar está chillando y ahora resulta que ese no está herido, sino simplemente que está chillando por los nervios. Por favor, si dentro de los testigos vemos que hay gente más calmada, lo nombramos nuestro ayudante. Por favor, usted encárguese de que salga todo el mundo. Pero esto es rápido, porque mientras no salga nadie, no podemos actuar. Es que es imposible actuar con toda la gente, unos para arriba, el familiar, el otro casado encima de uno, que a lo mejor lo que tiene es el brazo roto. Que es una herida, pero que no es grave, no se va a morir por un brazo roto. Sin embargo, después hay una persona que se está ahogando, que simplemente con sacarle un chicle de la boca se hubiera salvado. Y no ha dado tiempo a llegar a él. Despejar la zona. Fundamental. Todo aquel que pueda andar, que se quite. Y los curiosos y familiares, fuera, por favor. Fuera, por favor. Esa es la tercera. La cuarta. Y última que vamos a... En fin, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero esto es básico. No, es un error muy grave. Un error muy grave es acudir a la víctima que más chilla. O ceder ante la presión de los familiares de la víctima. Corra usted, por favor, mi hijo, que se está, que chilla mucho, que estamos malitos. No, no, no. Eso no se puede hacer. Tú no puedes acudir al que más chilla, ni al que familiar, o, oye, mi niño, oye, mi padre, que se está muriendo. No, no, no. Así dice, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Familiares y curiosos, fuera. Fuera, junto con las personas que pueden andar. Y actuar el socorrista que ha tomado el mando, entre comillas, todo esto mientras llegan la asistencia sanitaria. Una vez que llega la asistencia sanitaria, ya tu misión ha acabado. A no ser que te pregunten algo en concreto, tú respondes, ¿no?, sobre lo que has hecho. Pero mientras tanto, tú eres el que manda allí. Entonces, por favor, todo fuera. Y nombra a 3 o 4 ayudantes, a los que puedas. Venid conmigo. Y entonces, atiendes al primero que te encuentres. Si el primero que te encuentra, es decir, que no puede andar, porque los que pueden andar ya se han quitado en medio. Si puede andar es que no está tan mal como los que no pueden andar. Si el que está andando, es decir, el que está allí tumbado, habla y te dice, mire usted que me duele mucho aquí. Significa que si habla es que respira. Sí, sí, así de sencillo. No voy a empezar a hacerle el boca a boca ni la animación. A ver, vamos a hacerle, a ver si... No, diga usted, si está hablando es que está respirando. Si se queja y chilla, sí, pues, sí, sí. Y además está consciente. Si te está hablando, vale, es que vale, la cabeza la tiene bien. Por lo menos de entrada. Después a lo mejor tiene un derrame. Entonces, lo que hay que procurar, la tercera parte, si tiene hemorragia. Hay 3 cosas que hay que mirar en cualquier accidentado. Si respira, entonces le funciona el corazón, porque si respira le funciona el corazón. Si está consciente, significa que no está en coma, que es otra vez. Y después, si tiene hemorragias. La hemorragia puede ser interna, por dentro, que tú no la ves, o externa, que tú ves allí que sale sangre. ¿Cómo se sabe si tiene una hemorragia interna si no la veo? Pues si esa persona está pálida, sudorosa y no tiene fuerza, aunque hable, hay que sospechar que tiene una hemorragia interna. Se le ha roto el bazo, el hígado, el riñón, lo que sea. Tú no puedes operarlo, tú ahí no puedes hacer nada. ¿Qué es lo que puedes hacer ante una persona que está blanca, pálida? Tú ves que está mal, pero habla y está consciente. Entonces, lo único que le puede decir a uno de los ayudantes que viene detrás tuya, que está contigo, mira, levántele las piernas. Coge las 2 piernas y se las tiene un poquito levantadas, unos 45 o 50 grados. Nada más. Y pasamos al siguiente. Dice, ¿no hacemos más nada? No. Respira, no va a hacer respiración artificial, no está en coma, no hay que ponerlo en posición lateral de seguridad, no ha perdido conocimiento, simplemente levantarle. Y si se muere, pues ¿qué lo vamos a hacer? Tú no puedes operar, es que el único. Y hay 20 heridos más, ¿eh? Tú no puedes dedicarte a este. Esto es rápido, esto en 15 segundos, ¿eh? Es decir, aquí no te puedes tú entretener porque hay 19 esperando que tú llegues. Siguiente, ¿qué le pasa a usted? Mire usted que me muero del dolor que tengo en la pierna tiene torcida, la tiene rota. Pero como está hablando, está respirando, y además tú le miras la ropa, le descubre un poco por si tiene alguna hemorragia que tú no la ves y está la ropa manchada de sangre, no tiene hemorragia ni está pálido, sino mucho dolor, pasa al siguiente. Y si lo deja con el dolor, por supuesto que siga chillando. Siguiente, está blanco, está morado, está blanco, está allí y está que tú no ves que respire, no habla, está inconsciente, está perdido conocimiento y tú tienes que averiguar si respira o no. Dice, este ha perdido conocimiento, pero respira, te acerca, ve que respira, ve que no tiene sangre por ningún lado, lo pones de costado. Es decir, no boca arriba, sino de costado. ¿Por qué? Porque si tiene un vómito, pues lo puede echar. Pero además, antes de ponerlo de costado, le abres la boca por si tiene algún chicle, la dentadura postiza que se le ha caído, o alimento que estaba comiendo hace un bocadillo o algo, y le dificulta respirar. Pero le limpias la boca y lo dejas de costado. Por si vomita, y dice, bueno, y si después ya le daremos otra vuelta. Este por lo pronto paso, y paso al siguiente. Tú no te puedes entretener, que es que se te van a morir. Porque ahora pasas al siguiente, y resulta de que tiene un chicle. Y por no haberle sacado el chicle, se ha muerto. Por haberte entretenido con los demás. ¿Me explico? Sí, sí. Y vas pasando. Siempre hay que mirar 3 cosas. Si respira, si no respira, como dice, ¿cómo sé yo si respira? Si se mueve el peso para arriba y para abajo, que respira. Si, además, si tiene mucha ropa, se lo descubre. ¿Si respira con dificultad? Si respira con dificultad, tú lo miras. Y bueno, si tú ves que respira con dificultad, lo pones de costado. Lo pones de costado para evitar los vómitos. Porque al menos está consciente, al menos tiene un problema. Es decir, mira usted que me ahogo. Pero tú no vas a hacer reanimación boca a boca, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es que está respirando con dificultad. Al menos tiene varias costillas rotas. Pero tú ahí no puedes hacer nada. Lo pones de costado por si vomita. Y pasa al siguiente. Siempre que no tenga hemorragia. Supongamos que pasó al siguiente y está sangrando. Se ha picado un corte con un cristal y sangra poquito. Es decir, que no es Bueno, o sea, dice, mire usted, apriétese usted mismo la mano. Coge un paño o con la misma ropa, se aprieta y punto, y pasa al siguiente. Si vemos que sangra muchísimo, a un ayudante de los que venga con nosotros, oye, coge un abrigo, coge una camisa, coge lo que sea, y aprieta ahí, y punto, y quédate con él. Si ve que se pone pálido, le levanta las piernas, y pasamos al siguiente, y el ayudante se queda con ese. Otra cosa no se puede hacer, y pasamos. Eso se llama triaje, y es que así. Después, una vez que hemos terminado de ver a los 15, a los 20, a los 10, a los que haya heridos, empezamos otra vez por el primero. Si nos llama, mire usted que uno de los que salían andando está desmayado. Entonces, habrá que atender a aquel que estaba allí, porque a lo mejor tiene una hemorragia, entonces se atiende. Pero mientras tanto estén de pie, estén en el grupo, no se atiende. Es decir, bueno, ese está a 10 o 15 minutos. Sí, más de un minuto no se besa con cada uno, porque cuando llegamos que hace 15, hemos tardado 15 minutos y ya se han muerto 3 o 4 por el camino, que simplemente por no haberle cortado la hemorragia o por no haberle sacado el chicle o el caramelo o lo que sea de la boca, se han muerto. Si hubiéramos ido y se lo hubiéramos sacado, pues se hubiera salvado. Uh-huh. Y se han muerto 4 o 5 por no haber hecho las cosas bien, por haber no entretenido con uno, que se llevaba mucho, o porque la familia estaba encima tuya, diciendo mi niño, mi padre, y lo que tenía era un brazo roto, o una pierna rota, que sí, que es muy doloroso, pero que yo no puedo hacerle nada y que hay otros que se van a morir. Uh-huh. Esto es un poco rápido, recordamos rápidamente las 4 cosas. Autoprotegerse, 4 cosas ante un accidente múltiple, una tragedia. Autoprotegerse, avisar rápidamente al 112, despejar la zona, de personas que puedan andar y despejarla de curiosos, y también importante despejarla de vehículos, que ningún coche se agolpe allí, porque cuando lleguen los bomberos y llega la ambulancia no pueden pasar porque están rodeados de coches de curiosos. Por eso era importante desplazarse 100 metros a un lado y 100 a otro para parar los vehículos y que no se amontonen en el lugar del accidente, para dejar libre paso a los servicios de socorro cuando lleguen, y acudir a atender a los pacientes de uno en uno, y rápidamente, y valorando siempre el estado de conciencia, si ha perdido conocimiento o no, si lo ha perdido, ponerlo de costado, ver si respira y cortar la hemorragia. Esto se llama protocolo STAR. Esto es complicado acordarse de todo. Recuerdo a todos los oyentes de Radio Brique que este programa, como los anteriores, queda grabado y a disposición de todos a través de la web de Radio Brique, que la pueden consultar la hora que quieran. Fran lo pasa rápidamente dentro de un ratito. No es Fran. ¿No, Fran? A Fran no le echemos la culpa. Digo, por si no lo pones, sale la culpa a alguien. Bueno, o a alguno de los trabajadores de Radio Brique, que es el encargado de pasarlo, no lo sé, es un error mío. Y también a través de la web de Especialistas Ya. Eso es. Poner entre www.especialistasya.com y tengas acceso a estos datos. De todas maneras, cuando ya esté todo esto, estará en el libro. En el famoso libro, todo lo que yo hablo en Radio Brique es copiado del libro. Lo estoy leyendo ahora mismo desde mi ordenador, porque están ahí. Es decir, todo lo que yo hablo en Radio Brique, tanto las noticias, hay una sección que es noticias, y todo está ahí para que tenga el que quiera coger y leerlo nada más. Bueno, se nos está agotando el tiempo, ya son las 12 del mediodía, se nos ha ido muy rápido y vamos a quedarnos ya con la última cuestión, la última sección en la jornada de hoy. Dentro de las preguntas al médico, vamos a contestar a cuándo cortar el frenillo de la lengua a un niño. Sí, rápidamente recordar que cuando un niño nace, pues le vemos muchas veces si tiene los huevecillos, los testículos, porque es lo primero que miran las madres, porque hay veces que se quedan dentro y no salen, y después el día de mañana pues puede tener problemas para tener hijos o cáncer. Ya hemos dicho que los testículos que se quedan en el vientre, que no descienden, pueden originar, son factor predisponente a tener cáncer de testículo el día de mañana. Pues bien, otro de los problemas que suelen mirar las madres, que se fijan, es en el frenillo que hay debajo de la lengua, un trocito de piel que tenemos debajo de la lengua y que impide que la lengua pues se desplace más de la cuenta hacia atrás o hacia adelante, y que muchas veces provocan que el niño esté, cuando el frenillo es muy corto, hace que la lengua se pueda mover muy poco. Ello dificulta para mamar, le dificulta al niño, porque cuando el niño mama, aprieta la lengua contra la encía y el pezón para ordeñar a la madre, se llama así. Cuando el niño no puede apretar la lengua porque el freniño se lo impide, pues el niño está mal alimentado. El niño llora, se pone como un berraco y la madre dice que es que ella no tiene leche o que su leche al niño no le gusta y no, lo que tiene es un frenillo. Un drama. Y lo que tiene es un frenillo. Y entonces le retira la leche y empieza a darle leche porque mi niño no toma el pecho. Y entonces lo que tiene es el frenillo. Así que es un tema leve, pero que es un trastorno. Sí, que puede provocar una molestia mayor, ¿no? Bueno, que puede provocar una cosa que cambie de leche. Y que después también el frenillo corto con el tiempo hace que el niño no pueda pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo las que tienen la R, la que tiene la D, la L, la Z, la N, la S. Esto se le llama dislalia. El niño habla mal porque la lengua no se mueve correctamente y es simplemente por el frenillo. La madre, además, el niño, como no puede mover la lengua al mamar, pues lo que hace es apretar con las encías y le puede provocar grietas en el pezón a la madre, dolor a la madre, darle de mamar, es decir, una serie de trastornos, que es la solución muy fácil. Primero hay que diagnosticarlo. ¿Cómo se diagnostica? Pues ante todo lactante que tiene dificultad para mamar. Niño que tiene dificultad para mamar. Hay que descartar el frenillo. Es la dice la madre. Bueno, es que yo no sé si es del frenillo. Llévalo al pediatra o a la matrona y ya te lo dice. Fíjate qué cosa más sencilla. Si es que hay dificultad para mamar. Y si el niño tiene dificultad para hablar con algunas letras, no se le entiende bien porque no pronuncia algunas letras, igual. Puede que sea del frenillo. Lo lleva a un médico de cabecera o al pediatra y te lo dice. Y el tratamiento, pues es muy fácil. Muy sencillo. Antiguamente lo hacían rápidamente, sin anestesia ni nada, desde chiquitito. Es que una tijerita le cortaban el frenillo y ya está. Eso no tiene apenas sangra, no apenas duele, tiene poca terminación y el niño no lo nota. Más duele un picotazo en la frente cuando se caen. Seguro. ¿Tú te acuerdas? No. Total. Que eso se llama frenotomía. Ya digo, no duele ni sangra porque tiene pocos vasos sanguíneos y pocas terminaciones nerviosas. En los niños más mayorcitos y en los adultos se le aplica un poquito de anestesia local. Igual que cuando te sacan una muela, te ponen una inyeccióncita para que no te duela. Aquí igual, una agujita muy finita, mucho menos que una muela, que un diente, y se te queda dormido. Y entonces con bisturí eléctrico, ¡pam! En 5 segundos, ¡clac! No sangra ni duele y punto. Y te vas de la consulta, eso está hecho en 2 minutos. Y se acabó el problema. ¿Se hace aquí en el centro de salud? No. Aquí no. Bueno, yo no sé si lo harán los enfermeros o lo hará el pediatra. Yo no tengo conocimiento, a lo mejor lo hacen. Pero, en fin, que es una cosa muy fácil. Puede que lo hagan. Yo, la verdad, lo desconozco porque es un tema que, en fin, que eso lo ven los pediatras. Sí. Y la verdad, nos había preguntado. Cuando lo vea alguno, cuando vea algún pediatra de Ubrique, se lo voy a preguntar, porque ya digo, es un problema que es muy fácil de diagnosticar, que es muy fácil de tratar, no duele nada, y que quita muchos problemas, ya digo, a la hora de dar de mamar al crío, que pueda dar problemas en ese sentido, ¿no? De que grieta, que le retire la leche, y la pronunciación. Esto ocurre más o menos como con el frenillo en el prepucio, es decir, en el pene. Niños que no pueden bajar el pellejito, el prepucio que se llama, el pellejito que envuelve al pene, y entonces el día de mañana pues pueden tener problemas a tener relaciones. La solución es fácil. Un poquito de anestesia, se lo cortan igual que el frenillo de la lengua y punto. Y no hay mayor problema. Pues nos quedamos también con esa cuestión que hemos abordado para terminar dentro de las preguntas al médico. 12 y 7 minutos, nos quedamos aquí. Si llegamos al tope de nuestro tiempo establecido para la Escuela de Salud de hoy, volveremos el próximo miércoles para abordar más cuestiones, si te parece. Pues muy bien, hasta la próxima semana.